Hola compañeros y oyentes del informativo Farco. En Formosa hay una brutal caída de consumo. Primero fueron las compañías de electrodomésticos. Ahora, hasta en la industria de alimentos comienzan a verse congelamientos o retracciones de precios en productos de primera necesidad. El homónimo provincial José Leonardo Gianluca nos contó el relevamiento territorial en la capital y el resultado del mismo. Ha habido una abrupta caída de lo que es el consumo por parte de prácticamente todos los rubros, y esto repercute obviamente en forma negativa principalmente en las pymes. Además, el defensor del pueblo habló sobre el bono de fin de año. Si las pymes dan el bono, tendría que haber despidos. Dejar liberadas las pymes, digamos, en una situación en las cuales están absolutamente imposibilitadas de pagar ese bono de 2.000 pesos. No quieren despedir personal, pero bueno, esta es una realidad que está latente, y donde hasta los supermercados que están nucleados en la CAME, uh-huh, es decir, ya se han pronunciado en el sentido de también no poder hacer frente a estos 2.000 pesos, justamente con el anterior relevamiento, comprando los productos de la canasta básica alimentaria, productos de higiene en una sola compra, es decir, se llega fácilmente casi a los 1.600 pesos. Los rubros más afectados son los productos de limpieza, ropa, hogar, higiene y cosmética. El 82% de los consumidores declararon haber perdido poder adquisitivo respecto al mes de abril, y la mayoría dejó en claro que no están contemplando los gastos de medicamentos y servicios, que han aumentado excesivamente y continúan produciéndose. Reportó para Farco desde Formosa, Guillermo Guillén, de La Nueva 98.1.